Estamos en casa de Cayetano con unos cuantos amigos. Estamos a día 4 de enero de 2000. Y bueno, Cayetano nos ha dicho que hoy tenía que darnos un mensaje especial. O sea que, Cayetano, tienes la palabra. Bueno, pero estamos seguros que esto queda grabado ya. Sí. Sí. ¿Sí queda grabado? Sí, sí, está grabándose. Como siempre, como estando en casa y tenemos que saber. Seguramente tenéis idea de que estas cintas vayan recorriendo por otros lugares, ¿no es así? De Mallorca, sí. España, el extranjero.